conocí cuando entró a la habitación. El espacio se curvó. Vimos luces y el metrónomo de Dios puso el tiempo en suspensión. El tiempo en suspensión. Desafió la gravedad, luego desapareció. Yo alucino y lo haré mil veces.